permit the tears to slip, you'll behave, bite your lip. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Los saludamos una vez más desde la sede natural de este programa en Clavijero número 24. Esto es Voz Universitaria, el número 1940, hoy 3 de mayo, Día de la Cruz, perdón, de 2017. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos también con mucho gusto a nuestra compañera de trabajo, Soledad Macías, que está aquí en la realización técnica. Mandamos un abrazo a Soledad. Y pues ya lo dijiste, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Hoy es el Día de los Albañiles. Todos los que están en obra hacen su fiesta el día de hoy, ¿no? Sí, el medio de la construcción en general. Sí, sí. Ahí se reúnen los arquitectos, se reúnen los albañiles, que hay unos muy buenos, por cierto. A lo mejor no valoramos el trabajo del albañil como debe ser, pero es un trabajo de alto riesgo y muy estético. Ah, también hay que ¿Tú sabes lo que es hacer las en cemento? Sí. Balaustradas o repisas. Todo. O cornisas, ese tipo de detalles en cemento es bien difícil. Sí, ¿no? Y sale precioso. Se necesita un arte para hacer eso, ¿eh? Y es una labor además de sol a sol muy complicada, ¿no? Uh-huh. Y a veces mal pagada, como albañiles, a veces bien pagada. Y los que hacen obras en rascacielos, mis respetos, ¿eh? Porque van a las alturas. Fíjate, debería de ser de los trabajos mejor pagados del mundo, más uh-huh. que lo que gana Deschamps, por ejemplo. O Enrique Peña Nieto. Sí. Sí, no, sí, por mucho porque, más. Porque lo que arriesgan, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Sí, es un trabajo de alto riesgo. De alto riesgo. Hacer albañil, ¿no? Entonces, pues hoy festejan, desde la madrugada hay cohetes por todos lados, cohetes que truenan, ¿no? Por supuesto. Sí. Pues nos quitamos el sombrero ante todos ellos. Sí, sí. Claro que hay muchas anécdotas y muchos estigmas también alrededor del trabajo del albañil, ¿no? Pero que es un oficio con un respeto que se le debe tener, creo que sin duda, ¿no? Claro. ¿Tú te sabes las categorías? Pues está el maestro. Cuchara, media cuchara, chalán. Chalán. Uh-huh. El macuarro, ¿no? También. Sí, de todo. Sí, hay categorías, ¿no? El chalán, media cuchara, como ya lo dijiste, ¿no? El maestro, ¿no? En fin, hay de todo. Pues hay también sus categorías entre los albañiles, ¿no? Se hacen maestros por experiencia. Sí. Es que un saludo a todos ellos. Obviamente también a los arquitectos que festejan junto con los albañiles. Y en este día se juntaron varias celebraciones. Porque también está el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Este se celebra en todo el mundo, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Aquí en nuestro país, pues ya casi no se le hace caso porque, pues, ¿cuál libertad de expresión se respeta, no? Uh-huh. Desgraciadamente, México es uno de los países en el mundo donde la labor del periodista corre alto riesgo, ¿no? Ahí está la serie de muertos que ha habido y, lo peor del caso, sin solución, sin una investigación a fondo, sin llegar a los culpables verdaderos de los asesinatos de periodistas. Entonces, ese es algo que realmente llama la atención en este país, ¿no? Cuando menos Veracruz es uno de los estados donde más periodistas han desaparecido en los años recientes. Increíble. No, es una tristeza, ¿no? Entonces, a nivel mundial, hablando de la libertad de expresión, todas las asociaciones que están relacionadas con la prensa libre, pues toman a México como uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio. Uh-huh. Dicen que ni en las zonas de guerra hay tantos periodistas muertos. Así es. Entonces, recordamos también, pues, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Entonces, el 7 de julio, ¿qué se celebra? Eso era otro, un festejo muy mexicano, Día de la Libertad de Expresión. Que nacional. Nacional, ya. Que prácticamente surgió a partir del presidente, ¿no? Uh-huh. El presidente reunía a sus amigos periodistas para festejarlos, uh-huh. para darles sus cheques, de lo que más que siempre les daba, ¿no? Es decir, quién era el mejor periodista, en fin, ¿no? El Chayo famoso. El Chayote. Oye, y entonces, en una reunión como esas les dijo López Portillo, no les pago para que me peguen. Así es, iba directamente hacia la revista Proceso, a Julio Scherer. Ah. Eso fue dirigido a él. Entonces pusieron el 7 de junio, era el Día de la Libertad de Expresión en México, ¿no? Pero a nivel mundial es hoy, 3 de mayo. Muy bien. ¿Y a nivel mundial es también Día de la Santa Cruz? ¿O no, ese es nacional completamente. Después de que el Premio Nacional de Periodismo, el verdadero Premio Nacional de Periodismo, porque nomás hay uno, ha habido otras asociaciones de periodistas que lo hacen pasar como Premio Nacional y luego confunden a la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Pero el único Premio Nacional de Periodismo es el que, bueno, entregaba antes la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, y después, justo cuando entra Vicente Fox, se ciudadaniza, que mencionan, así es como lo mencionan a este premio, ¿no? Y donde ingresan periodistas a calificar a sus homólogos, lo cual me parece más justo. Uh-huh. Y años después, las universidades públicas ingresan a ser parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Cuando se hizo todo este cambio, se hizo también este cambio de fechas del 7 de junio al 3 de mayo. Bien. Llegó a haber algún momento en que se entregaba el Premio Nacional de Periodismo el 3 de mayo. Pero después se fue desfasando por diversos compromisos de todos los equipos que formaban el jurado. Entonces ya ahora se entrega cuando terminan de checar todos los trabajos. Lanzan la convocatoria, revisan cada uno de los reportajes, crónicas, artículos, fotografías, caricaturas que mandan al concurso, y ya ponen luego fecha para entregar el premio. Uh-huh. Se desfasó completamente. Bueno, ese es otro. Pero también hay otro festejo, el Día del Arqueólogo. Ah, mis respetos. O sea, todo se junta también. Hoy. Todo se junta. Nuestros brillantes arqueólogos de la Universidad Veracruzana que han colaborado tanto para en la búsqueda de vestigios y conocer sobre nuestra historia prehispánica. Así es. Y hay muy buenos. Hay una escuela de arqueología veracruzana, ¿eh? Cierto. Entre los cuales habría que agregar a Sara Ladrón de Guevara. Así es, ¿no? Cierto. Pero bueno, anteriormente hay otros, Ramón Arellanos, por ejemplo, ¿no? Pues sí, si empiezas a decir nombres, te van a faltar muchos. Van a faltar, sí. Todos ellos fueron testigos de lo que se encontró cuando empezaron a salir, ¿no? Uh-huh. Las cabezas olmecas, el Mitlantecutli, las edificaciones que fueron encontrando, murales. Este de Jade también, que es precioso, no me acuerdo. El Señor de las Limas. Ese mero. Sí, sí. Y todos estos descubrimientos, ellos participaron. Sí, sí, sí. Fue maravilloso. Y luego otros un poco más jóvenes se fueron al Tajín también a hacer investigación. Estuvieron muchos años por allá. No, hombre. Entonces es que un saludo a todos los arqueólogos. José Antonio, que siempre nos manda saludos. No sé si ahora nos está escuchando porque luego va a trabajar hacia las zonas de Jalisco. A campo. Pero vino aquí, andaba por la FILU, por cierto, ¿no? Que lo saludé como José Luis, me dijo, no soy José Luis, soy José Antonio, ¿no? Ajá. Le estaba cambiando el nombre, ¿no? ¿Apellidos? Pero Sánchez, sí. Lobato, ¿no? Eso es. Entonces, a todos los arqueólogos le mandamos también un saludo, que también, si le hacemos ciertas comparaciones, tiene que ver con el trabajo de albañilería. Porque tienen que estar escarbando, sacando, sí. Construyendo. Los famosos pozos que había que hacer con diametralmente perfectos, sí. Para poder sacar las piezas. Por supuesto. Y quitarles el polvito con un pincel, ¿no? Por supuesto. Una brocha chiquita, sí, ¿no? Todo eso. Tanto el albañil como el periodista, como el arqueólogo, son trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios y ahora como se llaman transversales. ¿No? Transdisciplinar. O sea, tienen que ver con varios conocimientos para que pueda ejercer bien su oficio, ¿no? Sí, y añádele a aquellos que son arqueólogos subacuáticos. Sí, no, por supuesto, ¿no? es todo, es una gama muy grande. Ramón Arellanos es uno de los padres de la arqueología submarina. En, ¿no?, Veracruz, sí. En Veracruz. Entonces, sí, todos ellos son labores, oficios muy importantes. Y bueno, saludamos a todos en este día que juntaron, no sé por qué, se juntó el 3 de mayo. Bueno, el Día de Santa Cruz se puso desde hace muchos años. Uh-huh. El Día de la Libertad de Expresión a nivel mundial y el Día del Arqueólogo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento construirán red para canalizar aguas residuales. La sabiduría ancestral valiosa para medicina contemporánea, eso lo dice la rectora Sara Ladrón de Guevara, al dictar una conferencia magistral en la reunión de la ANFEM que se celebró en Boca del Río. El libro Vientos de Santa Ana se presentó en la FILU 2017 en el marco del programa Diálogos Interdisciplinarios por la Paz. También el libro de poemas Luz del Colibrí de Alberto Ruiz Sánchez es una exploración del despertar y el deseo, también se presentó en la FILU. Revista ULUA del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales celebró su vigésimo aniversario en la FILU. El filósofo italiano Rosmini está a la altura de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Eso concluye Jacob Buganza en su más reciente libro. Virtuosismo y bravura presenta este viernes la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, el 817-5115 y el 817-5117. Bueno, inmediatamente vamos ya con David Sandoval, que está con nosotros aquí en la línea, allá en la sala de redacción del Departamento de Prensa. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria, a Liliana, a nuestros compañeros en el área técnica de allá de la cabina. Efectivamente, Germán, vamos a pasarte un reporte de un evento que sucedió la mañana de ayer aquí en la sala de juntas de rectoría, donde las autoridades universitarias recibieron al alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, así como a los directores de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, conocida como CEMAS, para la firma de un convenio específico de servidumbre voluntaria de desagüe entre la Universidad Veracruzana y esta Comisión Municipal de Agua y Saneamiento. Este convenio permite un beneficio para la población de Jalapa y la comunidad que utiliza las instalaciones del campus para la cultura, las artes y el deporte, donde se localiza la sala de conciertos Tacna y la USB, y consiste en una ampliación de una red hidráulica que servirá para desfogar todas las aguas residuales de la zona de la colonia Mártires de Chicago y de la calle José Mancisidor de la colonia Emiliano Zapata. Esto en una franja con un ancho de 80 centímetros hasta metro y medio y tendrá una longitud de 287 metros. El documento que se firmó incluye un dictamen técnico de factibilidad de construcción del colector, de este colector de agua residual, y se constituye de manera voluntaria y sin fecha de vencimiento, planteando en contraprestación que CEMAS, la Comisión Municipal de Agua, realizará 12 pozos de visita en el interior del campus de la Universidad Veracruzana. Al respecto, la rectora Sara Ladón Guevara, posterior a la firma de este convenio en el que el alcalde Américo Zúñiga fungió como testigo de honor, declaró lo siguiente. Recientemente inauguramos el puente que une a nuestras dos zonas universitarias y que la verdad es que con mucho gusto observamos que todos los días de atrás que pasa en nuestra ciudad siempre está en uso, siempre está siendo atravesado por nuestros jóvenes estudiantes, por académicos y la ciudadanía en general, y ahora pues esta conciencia en que se hace una obra que no se va a ver, pero que va a significar además un tema en el que la Universidad de la Cruz está muy comprometida, que tiene que ver con el medio ecológico, con la sustentabilidad y en ese sentido el saneamiento de un río que pasa por el espacio de esta ciudad y cercano a la Universidad de la Cruz. Así que apreciamos mucho que haya que se observen estos temas, que se continúen esos temas y que independientemente de que no se luzcan en cortes de pistole, esto significa una mejor calidad de vida, insisto, para nuestra ciudad de Jalapa y en particular para la Universidad de la Cruzada. Así que con mucho gusto, esta servidumbre ha sido voluntaria para el desagüe que pasará por allí. Hay que decir que si no fuese así, habría sido legal, que se manifiesta así el acompañamiento a la Universidad de la Cruzada para lo que todo lo que significa una mejor calidad de vida en los espacios que ocupamos también los universitarios. que esta fue la declaración de la rectora en el evento oficial, Germán. Es la información que tenemos para el día de hoy. Muy bien, a ver, David, entonces esta red va a ayudar a que las aguas residuales tengan una mejor salida. Así es, mira, es una infraestructura que contemplará una conexión al que se llama Cárcamo Honduras, que es un canal que está aquí, digamos, edificándose, porque había un río, el río Honduras, que pasa por toda esta zona del campus, que pues ahí se estaban descargando las aguas residuales, y ahora esta obra pues trata de encauzarlas por otra línea artificial para que no lleguen a este afluente de agua. Ah, mira, está bien. Está sí, bien. Sí, sí. Será ahí por una calle que se llama Serafino Olarte, que está, ajá, en la parte de atrás del campus. Ahí en la Mártires de Chicago. Exacto, ahí comenzará la obra, atraviesa el campus, donde se van a realizar estos 12 pozos, y sale por la colonia Emiliano Zapata. Ah, mira, está bien. Sí, sí, sí. Pues ya hay poco a poquito, pero pues está haciendo ya un plan de saneamiento. También es pues parte de la iniciativa de la universidad atender el tema de la sustentabilidad, y aquí está, bueno, una de esas acciones, ¿no? Es muy importante, a veces no tomamos en cuenta esos detalles de la urbanización, pero son fundamentales para, sobre todo también para que tengamos salud, una buena distribución de las aguas residuales, y también a la larga funciona para otro tipo de usos del agua, ¿eh? Claro, este manejo que hay ahora de lo que llaman aguas grises, ¿no? Las aguas que se colectan de lluvia, estas aguas que pueden ser reutilizadas no para el consumo humano, pero pues sí para el riego de la limpieza, el riego e incluso para las instalaciones sanitarias, ¿no, Germán? Perfecto, sí, sí, excelente. Pues ahí bueno. Vamos, y como dices tú, importante siempre atender el tema del agua, ¿no? En todas sus vertientes. ¿Cómo no? Muy bien, David. Bueno, pues ahora sí te quedo pendiente con Santiago Morales, sí, porque precisamente anda cubriendo el torneo que se celebra a partir del Día de las Humanidades. Hoy inició la Facultad de Psicología a las 10 de la mañana. El torneo comenzó aquí a la 1 de la tarde en la zona universitaria. Y pues los invitamos también a que el día de mañana en la Unidad de Humanidades continúen estas actividades de organizadas por estudiantes de diversas facultades. Y hay un programa interesante que comenzará a las 10 de la mañana con conferencias y con talleres. Cierto, así es. Yo pensé que andaba en Nuevo León en la universidad. No, aquí anda, bueno, aquí anda cumpliendo a pleno sol, pero cumpliendo con su labor. Muy bien, David, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, buena tarde. Sí, hasta luego. Hasta luego. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Bueno, pues ya tenemos información desde la ciudad de Boca del Río, en donde la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, dictó la conferencia magistral Los orígenes precolombinos de los saberes medicinales tradicionales. Esto dentro del marco de la 60ª Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que realizó allá en Boca del Río. Frente a destacados médicos de todo el país, la rectora instó a considerar el saber de los pueblos originarios a través de la historia y la filosofía del discurso sagrado mesoamericano. Hay que mirar hacia la sabiduría ancestral de la medicina tradicional de nuestros grupos indígenas, hacia el respeto, la tolerancia y el aprovechamiento de técnicas que son efectivas y que constituyen una gran muestra de riqueza de la diversidad en México. En este sentido, expuso que la cosmovisión de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica es una fuente de conocimiento invaluable, debido a que estos grupos desarrollaron análisis profundos de la anatomía humana y generaron medidas terapéuticas para tratar enfermedades, privilegiando siempre el restablecimiento de la salud como el estado en que el hombre guarda un auténtico equilibrio. Abundó que una de las contraposiciones más evidentes entre la medicina tradicional y nuestra medicina actual es el vínculo que los antiguos sanadores poseían con el espíritu y su contacto cercano con las entidades de la naturaleza, notables, por ejemplo, en su forma de representación del paso del tiempo a partir del cuerpo humano. Por otra parte, Ladrón de Guevara también explicó que los sacrificios humanos, muchas veces vistos con hostilidad desde nuestro contexto, se realizaban en ocasiones como una forma de acabar con el dolor por enfermedades incurables, que en la actualidad podría asemejarse a la eutanasia. Para ilustrar la poética de sanación de los malestares en la sabiduría ancestral, hizo referencia a una mujer mundialmente conocida por sus virtudes curativas, María Sabina, la conocedora de los hongos, la mujer espíritu que podía entrar y salir del reino de la muerte. Así lo describió la rectora a propósito de su labor y exactitud en la prescripción de dosis personalizadas que cuidaba en todo momento los viajes chamánicos suscitados por el uso de hongos a partir de la temperatura y las pulsaciones de la persona que los ingería. Son ya las 14:20. Me llama mucho la atención que la rectora haya tomado este tema frente a los médicos, ¿no? Ante la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, porque recordemos pues que regularmente los médicos pues alivian alópatas con alopatía, o sea, son alópatas, la medicina química, ¿no? Pero llama mucho la atención pues que la rectora haya elegido el tema de la medicina tradicional para poder hacer una conferencia que además conoce muy bien por las cuestiones de sus estudios antropológicos y arqueológicos, ¿sí? Es que los principios activos, claro, muchos están regidos por la medicina natural, ¿no? Exactamente. No todos. El chiste de la alopatía es que ya te da el gramaje según tu peso y todo de la dosis correspondiente a, o sea, a lo que tengas. Sí, sí, sí. Eso ya está medido y estudiado tantos años. Y lo digo porque hay médicos muy respetables, por supuesto, que son ortodoxos, o sea, no aceptan nada de la medicina tradicional, hasta la desvalorizan cuando es la base de la medicina. O la medicina alternativa, como le llaman también ahora, ¿no? Cuando antes era la única, ahora ya es la medicina alternativa. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, también se habla ahí de acupuntura, que también es ancestral, ahora los imanes, una serie de nuevas formas de curación. Sí, sí, así es. Me da mucho la atención lo que dijo la rectora sobre las cuestiones de los sacrificios humanos. Porque obviamente los españoles desde que llegaron, que se veían los sacrificios humanos, decían que éramos unos bárbaros, ¿no? Aquí habla la rectora, imagino que es una hipótesis o alguna línea de investigación, que los sacrificios eran para las personas que estaban enfermas, para una aplicación como, bueno, una especie de eutanasia. En algunos aspectos sí, que podía ser por eso que se sacrificaban. Yo nunca había oído eso, nunca lo había oído dentro de las investigaciones tradicionales. Pues es que la información que nosotros tenemos, legos en esa sí, especialidad, que era que sacrificaban para satisfacer a los dioses. Ajá. ¿No? O que perdías un partido de pelota y morías, ¿no? Sí, así es, hay partes donde se menciona eso. Yo a veces me gustaría hacer con el América, pero pues no puedo. Uno por uno. Bueno, no es otro tema. Sara Ladrón de Guevara también mencionó en esa conferencia que los sistemas de representación y demás técnicas desarrolladas derivaron en una serie de procesos de curación de las enfermedades que se heredaron por generaciones hasta nuestros días. La medicina herbolaria, los nacimientos asistidos por parteras, los tratamientos ofrecidos por hueseros, las limpias realizadas por chamanes y el temazcal, son expresiones de reminiscencia de la sabiduría ancestral, siempre metafórica, practicadas por los pueblos mesoamericanos indígenas actuales. Por otra parte, Sara Ladrón de Guevara también explicó que los sacrificios humanos, muchas veces vistos con hostilidad desde nuestro contexto, se realizaban, como ya lo mencionabas hace un momento, por cuestiones de la eutanasia, ¿no? Entonces fue parte pues de esta gran conferencia que dijo Sara Ladrón de Guevara ante la Asociación de Médicos de allá en Veracruz, ¿no? Entonces también para hablar de la poética de la sanación, pues habló también en parte de las cuestiones de que ya lo mencionabas hace un momento, del caso de María Sabina, que tuvo una repercusión muy amplia, todo ese trabajo de María Sabina, ¿no? Sí. En la época de los hippies, ¿no? De la década de los 60, 70, también se desvalorizó ese trabajo porque le entró ese estigma, ¿no? De las cuestiones de que solamente tenía que ver con ese tipo de movimientos. Y no, María Sabina era una conocedora muy amplia de enfermedades y que curaba a través de... Te daba dosis según la temperatura, sí, y las pulsaciones, y te estaba vigilando todo el tiempo mientras estabas viajando con... Por supuesto, ¿no? Una, digamos, una doctora o médica de medicina tradicional. Empírica totalmente, de sabiduría muy, natural. Muy responsable, ¿eh? Que yo creo que ella lo veía en sus ancestros. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, son grandes conocimientos y debería de aprovecharse esos grandes conocimientos para aplicarse a favor de la medicina. Y luego, ¿no?, habla sobre la herbolaria. Sí, también, efectivamente. Es otro punto importantísimo. Dice que los sistemas de representación y demás técnicas desarrolladas derivaron una serie de procesos de curación de las enfermedades que se heredaron por generaciones hasta nuestros días. La medicina herbolaria, los nacimientos asistidos por parteras, los tratamientos ofrecidos por hueseros, como decíamos hace un momento, las limpias realizadas por chamanes y el temazcal, son expresiones de reminiscencia de la sabiduría ancestral, siempre metafórica, practicada por los pueblos mesoamericanos indígenas actuales. Pues fue lo que dijo en esa conferencia Sara Ladrón de Guevara, allá en el puerto de Veracruz, en la 60ª Reunión Nacional Ordinaria de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. Son las 14 horas con 26 minutos. Bueno, como mencionaba anoche, la gran cantidad de actividades de la FILU, que son 250 en global, casi todas las cubrieron nuestros compañeros de prensa de la Universidad Veracruzana. Entonces tenemos información para aventar por arriba. Dar y regalar. Un gran trabajo que hicieron nuestros compañeros, que hacen nuestros compañeros cada año, los compañeros de prensa, que cubren las principales actividades. Entonces, un reconocimiento a todos ellos que se la pasan todo el día en la FILU, además de cubrir las otras actividades de la universidad, ¿no? Uh-huh. Las cotidianas. ¿Sí? Las cotidianas. Entonces, tenemos varios ecos de la FILU, entre ellos el siguiente. Al escribir Vientos de Santa Ana, el periodista Daniel Salinas Basabe siguió el consejo de quienes considera sus maestros, Federico Campbell y Sergio González Rodríguez, ambos ya fallecidos. Y decían lo siguiente: cuando la verdad periodística topa con pared, es mejor darle vuelo a la imaginación. Y en esa novela negra que presentó, Vientos de Santa Ana, basada en hechos reales, relata las adversidades del periodismo y sus reporteros, concretamente el asesinato de El Gato, un columnista de Tijuana, a manos de un guardaespaldas del político Jorge Hank Ron. Esto realmente nos pone a ver que es el Día de la Libertad de Expresión, el Mundial de la Libertad de Expresión, de lo que pasa en este país. Este asesinato de El Gato en Tijuana fue muy sonado. Y se supo quién fue, un guardaespaldas de Jorge Hank Ron. ¿Qué pasó a lo largo de todo ello? Bueno, hace una novela Daniel Salinas. Esta obra es editada por Random House Mondadori. Se presentó en la FILU en el marco del programa Diálogos Interdisciplinarios por la Paz, cuya coordinación está a cargo de las direcciones de difusión cultural y desarrollo académico e innovación educativa. El nombre de la obra obedece a los vientos que se originan en el desierto de Mojave, en Santa Ana, California. Y las personas los llaman precisamente así. Son aires extremadamente secos, como si un demonio te estuviera soplando. Te consumen y para mí traen un presagio muy canijo. Eso dijo el autor de esta novela. También aclaró que en la novela no hay buenos ni malos. Ahí los villanos somos todos. El villano es el periodismo mismo. Los malos también somos los reporteros y la sociedad cómplice. Lamentó que en su momento en Baja California se mostró indignación por la muerte de este periodista conocido como El Gato. Sin embargo, más adelante hicieron alcalde a su presunto asesino intelectual. Bien, eso es lo que pasa en este país. Su presunto asesino intelectual se convirtió en alcalde de Tijuana. Estuvieron a punto de convertirlo en gobernador de la entidad. Entonces, ¿quién es el cómplice? ¿Quién es el culpable? Dice el autor de este libro, Daniel Salinas. Dice, pues somos todos. También insistió en todo momento que la historia está basada en un caso real que sucedió en Tijuana, pero también pudo suceder en cualquier parte del país, como Veracruz, Tamaulipas o Guerrero. O sea, no quiero limitarle y decir que es la historia de Hank Ron y El Gato. Para mí es la historia de lo que significa ser un reportero de calle en México, de que a la sociedad no le importa. Por cierto, El Gato se apellidaba Félix, por eso le decían el gato. Ah. Es más, lamentó que en la novela se plantea que el asesino material se está muriendo y en algún momento sufre algo parecido a un remordimiento. Pero la realidad resultó más cruda, pues este cumplió su condena de 25 años en la cárcel y cuando salió, Jorge Han Rong lo fue a recibir al aeropuerto. Se lo llevó a comer al mejor restaurante de Tijuana y actualmente es, de manera honoraria, pues ya es un anciano, su jefe de escoltas. Lo restituyó en su antiguo puesto y ahí está, esa fue la realidad. Vean cómo se premia, ¿no?, a un asesino de un periodista. En la presentación de Vientos de Santa Ana también participaron Alejandro Pulido, así como el escritor juarense César Silva. Ambos destacaron el valor literario de esta novela negra. Vientos de Santa Ana habla de este México en el que los narcos y políticos parecen ser el mismo grupo, porque de alguna manera lo son. De alguna manera cobran derecho de piso y los tentan y nos lo pasan por nuestras narices con tanto descaro que hasta novelas tenemos que escribir sobre ellos, dijo César Silva. Son las 14:30. Y por otro lado, el libro de poemas Luz de Colibrí, de Alberto Ruiz Sánchez, es una exploración personal del despertar, estrechamente vinculada al deseo y a la persona amada. Esto lo planteó así su autor, al presentarlo en la Feria Internacional del Libro Universitario. Dijo, había que explorar el despertar, tenía que ser de una manera intensamente vinculada al deseo. Si bien el insomnio tiene que ver con la memoria y la exploración de lugares, el despertar significa otra cosa, comentó al público. El momento de despertar es un momento que se define por sí mismo y ese momento también hay que merecérselo. Ese momento de despertar feliz hay que pensarlo como algo para lo cual uno no tiene ningún mérito y hay que obtenerlo, dijo Rui. Durante 3 años tomó nota todos los días el autor de cómo despertaba con su pareja, qué sentían, qué pensaban y cada semana escribía un texto que posteriormente convirtió en video y lo publicó en línea. Empecé, dijo, a pensar que todo eso que uno hace para internet es muy diferente a lo que uno hace para publicar y son borradores. Todo lo que estuve haciendo durante 3 años eran borradores que con el tiempo y mucho trabajo iba a lograr que tuviera la dignidad de convertirse en un libro. El libro tiene una exigencia de composición específica y muchas de las facilidades que existen ahora para publicar o hacer películas antes no eran posibles, y llegar al libro era verdaderamente un acto de amoroso respeto al medio. De 150 textos que redactó, el autor consideró que la mejor forma de expresarlos era como poemas y como la naturaleza de cada experiencia solicitaba un recurso poético distinto. Algunas tienen incipientes rimas, otras nada, algunas tienen cierta métrica y otras poseen otros recursos. Fue una especie de arco iris de recursos literarios para contar cada uno de estos deseos. A continuación, los conformó en 4 grupos. Los umbrales, para aquellos que hablan del momento en que se sale de la noche. Los conjuros, para aquellos que tratan lo desagradable y la manera de exorcizarlos de la vida amorosa. El momento en que no se tiene conciencia completa del cuerpo lo denominó cuerpos. Y el cuarto grupo se llama luz, donde se cobra conciencia del paraíso que solo dura un instante. Germán Martínez Aceves, que estuvo por ahí, definió a la obra como un himno al amor y a la pareja. Es una lectura que nos hace posible agradecer a la vida y es algo muy importante que logran estas palabras. Agradecer a la vida, dijo Germán Martínez Aceves. Este libro crea una atmósfera en la que destaca el gusto por convivir y nacer cada día con alguien que se ama. Porque a veces perdemos la capacidad de dar un agradecimiento a la vida y a la gente a la que amamos y con quien convivimos todos los días. Perdemos la capacidad de escuchar a los pájaros en la mañana o de ver el sol y las nubes. La obra brinda la libertad de saber que estamos vivos, particularmente en este estado que ha apostado por la muerte. Me da mucho gusto encontrarme este libro que apuesta por la vida, confirmó y afirmó Germán Martínez. Finalmente, Samantha Gómez leyó el texto que preparó Nelly Palafox para la presentación, donde parafraseó las palabras de Lidia Cacho sobre el autor del Quinteto de Mogador, quien como buen alumno de Roland Barthes sentó las bases para su búsqueda con la que él llama los expedientes principales del deseo. El deseo femenino, el deseo masculino, el deseo de crear un paraíso del deseo y el deseo de construir un lugar de elección en el mundo cambiante del deseo. En el escrito mencionó que cada vez que algún amigo se siente perdido, solitario o melancólico, le regala algún libro de Alberto. La última vez que una joven amiga se fue a la India a buscarse a sí misma, me pidió que le regalara un libro. Puse en sus manos Los jardines secretos de Mogador. Un estudiante de 20 años que me dijo que su vida no tenía sentido, recibió Los demonios de la lengua y decidió escribir su dolor en lugar de buscar la muerte. Una querida amiga actriz tiene como libro de cabecera Elogio del insomnio y lo presume como a un hijo recuperado de la guerra. Bueno, hasta aquí el bello texto sobre la presentación de Rui. Ya son las 14:36. Además es un personaje encantador, ¿eh? Sí. Alberto, cautivador, pues, diría yo. Sí. Y además se lo demuestra con sus textos, ¿no? Sí, en todos los sentidos, ¿eh? Sí. No es alguien que lo veas como alguien falso, que está haciendo una pose para tratar de quedar bien. No, es una persona sencilla y entregada a todos, ¿eh? Muy agradecida. No, realmente un personaje, Alberto Ruiz Sánchez. Sí. Y sigue editando la revista Artes de México, ¿no? Creo que sí. Revista divina, preciosa, sí. Para la que hay presupuesto. Qué bueno. Son estos personajes que a mí me gustaría que hubiera uno en cada colonia del país. Con lo menos uno en cada colonia. Yo creo que nos daría otras formas de vivir, ¿no? Sí, yo creo que deja estela a todos lados donde va, ¿no? O todos lados donde trabaje. Uh-huh. Tiene físicamente muchísima personalidad. Además, sí, bueno. Las mujeres lo siguen. Uh-huh. Sí, sí. ¿Será? Bueno. Es un personaje con mucha personalidad. Y con un don de gente muy grande. Cierto. No, es un gran personaje, Alberto Ruiz Sánchez, ¿no? Y bueno, resulta que este año son aniversarios de nuestras revistas, de varias de nuestras revistas. Cierto. La Ciencia y el Hombre, 30 años. La Palabra y el Hombre, 60. Ya igual Sexto Piso, La Palabra y el Hombre, ¿no? Sí. Y también la revista Lua cumplió 20 años. Ah, mira. Entonces, también se festejó en la FILU, la revista Lua, revista de historia, sociedad y cultura. Que ahora tiene a su cargo Horacio, ¿no? No, ya no. Tuvo entonces. Ahorita vamos a decir. No, okay. Tampoco él. Tampoco nunca estuvo a cargo Horacio Guadarrama de la revista, ¿eh? No. Saludos, Horacio. Ya que te mencionamos. Ya que lo pusimos como director. No. Esa publicación del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que se presentó en la FILU con una reflexión académica por parte de los historiadores Horacio Guadarrama, Rogelio de la Mora, el actual director, Rogelio de la Mora, José Manuel Velasco y José González Sierra. Horacio Guadarrama moderó la mesa e introdujo al público en esta publicación, que en sus primeros años se llamó Sotavento, y por asuntos de derechos de autor cambió a Ulúa, propuesta del investigador Félix Báez Jorge. Es que había otra revista que se llamaba Sotavento, tuvimos que cambiar el nombre. Entonces cambió a Ulúa y Félix Báez Jorge le puso ese nombre. Se trata de un espacio para debatir, discutir, proponer ideas metodológicas, teorías en el amplio campo de las humanidades y particularmente de la historia. El investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y Horacio Guadarrama, refirió que Ulúa es heredera de los anuarios del entonces llamado Centro de Estudios Históricos del Instituto de Investigaciones Humanísticas y una de las publicaciones pioneras y emblemáticas dentro de las humanidades y ciencias sociales de la institución. Esa publicación ha tenido como directores a Bernardo García Díaz, a Carmen Blázquez, a Filiberta Gómez y más recientemente asumió el cargo Rogelio de la Mora Valencia. José González Sierra, investigador del instituto, hizo un recuento cuantitativo de la publicación en esos 4 lustros. Ahí se han publicado 250 artículos y 181 reseñas, lo cual implica una labor persistente y constante. Además remarcó, si bien se trata de un órgano consolidado y diversificado, es necesario que transite a la internacionalización. En su intervención, José Manuel Velasco Toro celebró los años de trabajo de ULUA y coincidió en que la revista tiene que internacionalizarse también. Tiene que revisarse a fondo y replantearse una nueva época, y esa tiene que estar orientada en un objetivo específico, lograr que se inserte en los índices internacionales, y para ello tiene que cambiar su estructura, su esquema, modificar algunas de sus políticas, como son los árbitros externos. La mesa cerró con su nuevo director, Rogelio de la Mora, quien enfatizó que este tipo de publicaciones son foros de transmisión de los investigadores. Además, aclaró, siempre he pensado que las revistas académicas no pueden ser pasivas. Lo que los motiva es el pensamiento crítico, provocar debates y convocar. Afirmó también Rogelio de la Mora que pretende iniciar una nueva época con el número 31, el nuevo número 31 de ULUA, y para ello se ha convocado especialistas del concierto internacional a que hablen de la ecología, la literatura y la historia. Son las 14:40. Y ahora vamos a hablar de filosofía, y esto a través de la presentación de la obra sobre Antonio Rosmini Cervati, que dice aquí que es una de las síntesis filosófico-teológicas más importantes, su obra, pues, profundas y completas, elaborada por el pensamiento cristiano, únicamente comparable con Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Esto lo dijeron, lo destacaron los presentadores del libro Rosmini y la ética fenomenológica, de Jacob Buganza Torio, investigador de aquí de la Universidad Veracruzana y cuya obra editó precisamente su casa de estudios. En la Feria Internacional del Libro Universitario, Marisol Ramírez y Cristian Geritz hablaron sobre la importancia que ha tenido el aporte filosófico de Rosmini, quien durante varios siglos estuvo prohibido por la Iglesia Católica. Marisol Ramírez comentó que fue hasta 2001 que Joseph Ratzinger, todavía al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, perdonó, entre comillas, a Rosmini, pero fue Juan Pablo II quien colocó la primera piedra en la rehabilitación del filósofo tirolés, que era monje además, ¿eh? Antonio Rosmini ha ganado en los dos últimos siglos una lenta y creciente atención, quedando atrás el estudio de sus manuscritos por un círculo restringido de admiradores y para dar paso a una verdadera escuela rosminiana que goza actualmente de una sólida presencia a nivel mundial, siendo la publicación de este libro una muestra fehaciente de ello, comentó. La obra está compuesta de 18 ensayos. Los primeros 12 integraron parte de un curso de posgrado impartido por Jacob Buganza, y los 6 restantes son interpretaciones y propuestas del autor para establecer una dialéctica con el teólogo del siglo XIX, que, fíjense, fue beatificado. Rosmini fue beatificado hasta 2007. Primero prohibieron su obra y luego lo beatificaron. Por su parte, Cristian Geritz expresó sobre la publicación universitaria que Buganza trata de realizar en el texto no solo un diálogo, sino dos. En la primera parte, entre su profundo conocimiento acerca de la figura y el pensamiento de Antonio Rosmini y los textos del autor, en especial aquellos dedicados a la doctrina. Dicho diálogo expresa no solo el intento de hacer más comprensible a modo introductorio el esquema de la filosofía del tridentino, así le decían, dicho intento de por sí sería motivo de salutación, dijo Geritz en la presentación. Y no hubo más tiempo para que hablara el autor, pero estaban muy interesantes los textos de este beato que ponen a la altura de San Agustín y de Santo Tomás. Ya son las 14:44. Impacto Deportivo en Radio Universidad. a Recuerdo Universidad Nacional 2017, que fue inaugurada este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Algunos de los primeros resultados que registra la delegación de los halcones de la Universidad Veracruzana son los siguientes. Dentro del balonmano, la representación femenil de halcones de la Universidad Veracruzana le gana 19-14 a la Universidad Autónoma de Colima. Dentro del balonmano varonil, el primer revés para la representación de los halcones es frente al Instituto Tecnológico de Sonora por 38-17. En lo que corresponde a la situación del boxeo, Cristian Díaz gana por una decisión técnica avalada por el juez principal y con esto avanza a la siguiente ronda del boxeo en esta Universidad Nacional 2017 en Monterrey, Nuevo León. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, ya llega el viernes, increíblemente en esta semana tan cortita, ¿no? Estamos de miércoles. Bueno, para los que tenemos este calendario laboral, ¿no? Pero ya va a llegar el viernes, va a pasar la primera semana de mayo y viene, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión, la presencia del pianista suizo-norteamericano Gilles Von Sattel es uno de los atractivos en el concierto que ofrece el próximo viernes 5 de mayo la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la dirección de Lanfranco Marcelletti y con un listado de obras que incluye a los alemanes, Beethoven y Strauss, así como al maestro húngaro Franz Liszt. El programa se denomina Virtuosismo y Bravura, que se desarrollará en las siguientes formas. La siguiente forma: Segunda Sinfonía de Beethoven, Burlesque para piano y orquesta de Strauss y el concierto número 1 para piano y orquesta, que es maravilloso, de Franz Liszt. Iniciará a las 20:30 horas en la sala de conciertos LACNA, que es el centro cultural, que se ubica en el campus para la cultura, las artes y el deporte de la Universidad Veracruzana. Von Sattel, el pianista suizo que estará aquí con nosotros, ha sido distinguido con la beca Avery Fisher y entre esos galardones se cuenta el premio principal en los concursos internacionales de Naumburg y Ginebra. Recientemente ha actuado como solista con las orquestas sinfónicas de Boston, San Francisco, Edmonton, Quebec y Nashville, así como las filarmónicas de Varsovia y Halle. Ha actuado como recitalista en Tokio, en Lucerna y Múnich, y su actuación en Nueva York en 2014 fue aclamada por The New York Times. También es titulado de la carrera en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Columbia. Es artista exclusivo de Steinway. Para este acontecimiento, digamos, una de las máximas marcas de piano, ¿no?, el Steinway, y es artista exclusivo este pianista que estará este viernes, Gilles Von Sattel. Como sabemos, el costo de los boletos será de 120 y 80 pesos con precio especial para los estudiantes. Para estudiantes de la Universidad Veracruzana cuesta solo 30 pesos. Eso obviamente tiene que tener su credencial vigente. Para más información pueden consultar la página www.orquestasinfonicadejalapa.com. Son las 14:47. Y bueno, algo que me llama mucho la atención y fue muy grato, Liliana, es que en la FILU nos encontramos muchos amigos y gente nueva que nos sintoniza a través del 90.5 de FM, lo cual realmente es una satisfacción, ¿eh? Sí, claro, muchas gracias. Están escuchándonos de manera permanente. Están tanto en la emisión de las 14:00 como de las 20:00. Obviamente también escuchan toda la programación de Radio Universidad, uh-huh, a Carlos Romano y todos los programas que se han ido incorporando poco a poco aquí a la programación de Radio Universidad en FM. Pero particularmente Voz Universitaria está teniendo una aceptación del auditorio muy grande, ¿eh? Muchos compañeros de nuestra universidad. Digo, no es por presumir, pero así es. No, pero bueno, lo importante, bueno, primero quiero resaltar, por supuesto, el gran trabajo que hacen nuestros compañeros de prensa de la Universidad Veracruzana, que son los que alimentan este informativo, por supuesto, ¿no? Y hoy que es Día de la Libertad de Expresión, bueno, es un reconocimiento a todos nuestros compañeros, que también, si ustedes se han dado cuenta, muchas notas no aparecen en los periódicos. Y muchas veces no aparecen en los periódicos porque los ponentes o los académicos dicen cosas fuertes. Uh-huh. Bueno, considerado así, ¿no? Considerado así dentro del espanto de la información. ¡Ah, qué fuerte! Dijo tal cosa. No, más bien plantean una realidad. y lo dicen desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del político, porque ha habido políticos también que han venido a dar conferencias, y como la que hablaron de la reforma educativa en la FILU, donde estuvo Manuel Bartlett, Víctor Arredondo, ¿no? Uh-huh. Alzati también estuvo ahí, que hablaron contra el nuevo modelo educativo impuesto por Nuño. Por Nuño, bueno, por el aparato general, ¿no? De Peña Nieto. De la administración actual, ¿no? Ah, Peña Nieto, bueno, no creo que tenga mucha vela en el entierro, ¿no? Sobrepasa más allá de las cuestiones pedagógicas, ¿no? Lo rebasan la cuestión pedagógica. Pero bueno, si se dan cuenta, muchas de las notas que hacen nuestros compañeros de prensa retomen lo que dicen en las conferencias, en los foros, en los seminarios, y lo decimos aquí. Casi ningún otro medio lo dice. O sí lo atenúan, ¿no? De acuerdo con su medio. Uh-huh. Entonces, eso también es de llamar la atención, y qué bueno que podamos hacer eso en una radio universitaria, ¿no? Además de, pues, obviamente, toda la función académica y cultural y artística que hay en esta universidad, que a veces ha habido entrevistas muy divertidas, ¿no? Muy, muy agradables. ¿Qué pasó con esas reformas que eran muy rigoristas para los comunicadores, ¿no te acuerdas? Que iban a estar muy vigilados y se decía cualquier cosa. Por y supuesto. Que después de un comercial no sé qué había que hacer y con muchos candados. Eso constantemente se está discutiendo. Todavía no se aprueba o algo sí, así. Sí, cómo no. ¿Ya se aprobó sí, y todo? Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha puesto siempre alguna serie de restricciones, sobre todo ahorita que vienen las campañas políticas, para que no se confunda la cuestión de una nota informativa con propaganda, ¿no? Que regularmente eso sucede, y lo hace mucho Televisa y TV Azteca, lo hacen de manera constante. Yo recuerdo una de las cosas más escandalosas en la elección de donde sale triunfador Felipe Calderón. En las telenovelas hablaban contra López Obrador, o en los programas cómicos hablaban contra López Obrador, ¿sí? Ah, sí, hicieron toda una serie, ¿verdad? Sí, como no. Barba. No, así, por ejemplo, salía un capítulo X de cualquier telenovela. No, que fíjate que fulanita que ya fue embarazada por su tanito y todo. Sí, pero también tengan cuidado porque podría hacer las cosas peor si López Obrador fuera presidente, ¿no? Dentro del guión de la telenovela eso ponían. Sí. O dentro de las bromas, ¿no? Que la Virgen de la Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea, se fueron con todo. Con todo, así como ahorita. Como ahorita. Como ahorita, sí, qué bárbaro. Y eso independientemente de si estemos o no de acuerdo con López Obrador. La cuestión es de cómo atacan a un personaje. Entonces se trata de regular eso. Pero la verdad que le saca ventaja Televisa a todo, para que no se convierta la noticia en propaganda. Es una línea muy delgada, ¿no? Que estés hablando bien de un candidato o no, ¿no? Porque de por medio, como vemos ya regularmente en todos los algunos videos que van surgiendo, por ejemplo con la diputada Eva Cadena, pues se paga a mucha gente para que en esa cadena de favores sean beneficiados varios, ¿no? Entonces todo eso se trata de regular, o el derecho a las audiencias, que es el otro punto importantísimo que también se está discutiendo en los medios de comunicación y se está regulando. Uh-huh. Televisa se ha tratado de mantener su hegemonía, pero ante tantos medios que hay en la actualidad es muy complicado. Va perdiendo mucha credibilidad, ha perdido credibilidad Televisa, TV Azteca han perdido credibilidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo regular la libertad de expresión? Es un tema complicado, ¿no? Pues sí. Y bueno, por eso, regresando al caso de nuestros compañeros de prensa y de este informativo y la gente que nos escucha, pues sí, de alguna manera es otra visión de diversos problemas. Tal vez no sea la coyuntura de este momento lo que está pasando, pero hay muchos temas que siempre se discuten aquí, se informan y que dan su punto de vista las personalidades que nos visitan, ¿no? Así es. Por ejemplo, los del colectivo, las que forman el colectivo Solecito, el padre Alejandro Solalinde. Es otra noticia, y es que es horrible estar oyendo lo mismo en todos los noticiarios que hay, en televisión, en radio, en la prensa. Sí. Harta. Entonces sí, la verdad es que varía en mucho el que escuchen Voz Universitaria, ¿no? Sí, sí, eso. Generalmente son buenas noticias, ¿no? Regularmente. Son, a lo mejor registro de patentes o destacamientos de los... actuaciones destacadas de los estudiantes en incluso a nivel internacional y ese tipo de cosas, pues da mucho gusto escucharlo, ¿no? Sí, sí, dijiste algo que es muy importante, cómo la información es única desde Tijuana hasta Chetumal, casi sí. no se escucha muchas variantes de ciertas informaciones. Sí, no, es todo, es pasarle a todos los noticiarios y todos están hablando exactamente de lo mismo. Lo que pasa con la música también. Lo que está de moda en todos lados, se escucha en todas las estaciones de radio y en todas las televisoras. De ahí la importancia de una radio como Radio Universidad Veracruzana. Además, la programación musical, la verdad es que del 90.5 es privilegiada, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues sí, queríamos hacer este pequeño recuento y antes de despedirnos, porque ya nos vamos. Nos esperamos hoy a las 20 horas, y si no, mañana a las 14 horas aquí en el 90.5 de FM. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.